se abre un espacio donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya vamos que las tarjetas, ahora con ya no hay como primeros papeles me topo aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto el interés que están cobrando. Porque por un mes que usted se retrase, el agua, ya ni la luz. La voz del consumidor, cada vez más voces. La Voz del Consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Muy buenos días, gracias por seguir en compañía, en sintonía de Radio YSUCA y en este programa La Voz del Consumidor, como cada martes, intentando abordar temas que tienen como objetivo fortalecer su conocimiento en materia de consumidor y también pues obviamente sobre temas que puedan como contribuir a la participación ciudadana en la construcción de un modelo que le permita a cada una de las familias tener una mayor participación en la toma de decisiones de diferentes organizaciones, de diferentes instituciones gubernamentales que tengan que ver con la prestación de servicios públicos. Precisamente esta mañana y hemos querido tener un tema que tiene que ver precisamente sobre la construcción de un sistema de comunicación digital participativo que le permita a la gente a través de su teléfono celular el poder hacer de su comunidad un mejor lugar para vivir. Hemos platicado aquí durante ya diferentes temas y diferentes veces sobre un proyecto importantísimo en el municipio de Zaragoza y precisamente porque se han obtenido importantes avances significativos en este tema, quisiéramos como que ahondar en el proceso de este proyecto que va con todas las de la ley, como se dice, ¿verdad? Y precisamente porque esta mañana hemos querido invitar a una de las personas que estará participando en una serie de capacitaciones en el tema de comunicación digital, porque creemos precisamente que la participación comunitaria es uno de los elementos claves para lograr el progreso y el desarrollo de los pueblos. Esto implica la posibilidad de integrarse en el proceso de adopción de las decisiones de gobierno, ya sean estas locales o nacionales. Contar con gobiernos abiertos y receptivos a las demandas y necesidades de sus ciudadanos pasa porque estos estén en la disponibilidad de escuchar lo que sus ciudadanos quieren decir. Ello contribuirá a mejorar las políticas y la gestión pública. La participación comunitaria debe ser entendida como el desarrollo de procesos reflexivos y continuos fundados en la acumulación de experiencias y la democratización de conocimientos mediante los cuales las comunidades se organizan para el logro de mejores condiciones de vida, realizar sus intereses, establecer sus necesidades y prioridades interviniendo sobre su realidad. Obviamente, los gobiernos están prestos a escuchar a sus comunidades, es una buena pregunta por la que podemos comenzar, pero quiero darles a conocer a nuestro invitado esta mañana. Estamos con Néstor William Hernández, un camarógrafo de diferentes medios de comunicación, editor de multimedia, quien estará participando en este proyecto, dándole las herramientas necesarias para que las comunidades puedan construir plataformas electrónicas que le permitan una participación más activa en las decisiones de proyectos o algunas demandas que puedan establecer y generar hacia sus gobernantes. Así que muchas gracias, William, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Gerardo, y gracias a todas las personas que nos escuchan en Radio 91.7 YSUCA. Bueno, obviamente el uso de la tecnología en este proyecto y que la participación ciudadana implica la participación de hombres y mujeres y estos que estén dispuestos a implicarse en los problemas que les afectan, aportando sus distintos puntos de vista e inquietudes para llegar a soluciones concretas. Sin embargo, la gente por el momento tiene muy pocas posibilidades de participar o de ser escuchados. Normalmente, para que sean escuchados, muchos durante las décadas pasadas, El Salvador se ha visto inmerso en unas sorderas bastante crónica por parte de los gobiernos, donde no se ha escuchado las necesidades del pueblo. Ahí estamos viendo hoy incremento en la energía eléctrica, una situación un poco confusa en el tema de las pensiones, estamos viendo incrementos en los precios de la canasta básica, vemos que los salarios no, como que no alcanzan, una situación económica bastante difícil, las proyecciones mundiales igual, ¿verdad? Países que también en crisis económicas. Entonces, y obviamente, y que no te escuchen en tus necesidades, que se hagan sordos, la gente se ha tomado las calles para que se escuchen. Pero hoy con el avance que hemos tenido de la tecnología, de la comunicación, de la informática, nos damos cuenta de que los gobiernos, por lo menos este gobierno, ha creado esa línea del gobierno electrónico donde se pueden insertar las posiciones o planteamientos de las comunidades, sus demandas, sus exigencias a través de estas plataformas electrónicas. Sin embargo, vemos ahí una deficiencia en las comunidades. Y obviamente porque no se les ha querido brindar estas herramientas, porque tener a un pueblo en la ignorancia es un pueblo manipulable, un pueblo que no va a decir nada, que va a mantenerse callado. Sin embargo, al entregar herramientas, en este caso tecnológicas, te permite como que ellos puedan participar. Este proyecto de tecnologías de la comunicación, participación activa y regulación, permite que personas como tú, William, que tienen un amplio conocimiento en el tema de video, en el tema de fotografía, el despacho de imágenes, entendemos que tu currículum habla, bueno, estuviste como parte de la cobertura en la guerra de Irak, trasladando, mandando información a través de internet, a través de no necesariamente de un satélite o de grandes equipos para poder hacerlo. Y son cosas que pueden trasladarse, obviamente, a las comunidades. Quisiera que habláramos sobre cuál es la propuesta en temas que se van a desarrollar en estas capacitaciones que se van a desarrollar con las personas en las comunidades de Zaragoza, un poco para que puedan tener más herramientas y poder participar en la resolución de sus conflictos. Sí, Gerardo, bueno, pues así como exactamente tú estabas planteando, dando un panorama de la moderna realidad en la que estamos prácticamente todo el mundo, porque esto de la globalización ya no solo ha venido creciendo a nivel de maquinarias, a nivel de transporte, sino ahora ya es bastante familiar en todas partes del mundo, en cualquier tipo de provincia, cantones, pueblos, ciudades, modernas, no modernas, este asunto de la internet. Hasta estamos viendo ya en nuestro país parques públicos, plazas públicas con servicio de internet. O sea, lo estamos viendo aquí y lo estamos viendo en cualquier otra parte del mundo. Entonces, con esta plataforma de comunicación actual, precisamente este panorama que mostraba, del que estabas hablando, Gerardo, de lo que nos importa, cómo podemos utilizarlo esto a nuestro favor en el sentido de nuestras necesidades, cómo podemos dar nuestro aporte, cómo podemos involucrarnos en la gran decisión del gobierno que vienen a afectarnos a todos. Entonces, mi participación en esta capacitación, como ya lo mencionabas, es en el área de la multimedia y la relación del área multimedia y con lo que respecta a las denuncias ciudadanas, es precisamente que con estas herramientas con las que ahora contamos, del internet, de incluso esto, los dispositivos de celular que ya trae incorporada cámara con altas resoluciones ya en video, en fotografía, eso ya nos permite estar no en sí o con la importancia de estar a la vanguardia como en cuestiones de tecnología, sino como nos permite estar con una herramienta con la que podemos ir directamente hacia las instituciones o a las personas con las cuales podemos tratar un asunto que se nos está afectando desde cualquier parte de nuestro país. No necesariamente ahora hay que buscar una sala de cibercafé o algún tipo de institución que cuente con este servicio, sino incluso ya se puede conectar, todo el mundo lo sabe, con cualquier tipo de aparato de celular, cualquier compañía que ofrece internet. Entonces, lo que queremos, o la intención, el fin de esta participación con esta área multimedia es que la gente en sus comunidades en sus cantones, en su pueblo, en sus colonias, en su residencia, si la gente está siendo afectada por un hecho, si están siendo testigos incluso de un hecho que está afectando a otros, que los afecta como comunidad, pueden tomar la iniciativa y con la herramienta que puedan tener a la mano, comenzando con su celular, o si cuentan con una computadora portátil o de escritorio en sus casas o móviles, pueden inmediatamente denunciar por medio ya sea de su correo electrónico hacia las redes de correos electrónicos, ya sea las redes sociales, o sea en los blogs ya conocidos como de los videos, incluso los foros han sido digamos la plataforma de denuncia o de comunicación a nivel internacional que comenzó a tener importancia o relevancia precisamente para dar a conocer temas que anteriormente o no los conocíamos o los veníamos a conocer años después, ¿verdad? Entonces ahora ya no solo es se puede utilizar ahora el texto en cuestiones de internet, sino que ya se puede involucrar video, ya se puede involucrar audio, y ya incluso las mismas personas pueden formar su propio blog, su propia página, los conversatorios que se tienen por medio de Facebook. Te das cuenta que de una noticia salta entre amigos, entre colegas, entre toda esta sociedad virtual. Es bien importante lo que tú señalas, William, precisamente porque nosotros desarrollamos en el Centro para la Defensa del Consumidor un informe de estudio de línea base en 4 de las comunidades de Zaragoza. Precisamente ahí hay un problema serio de abastecimiento de agua potable. Un poquito paradójico, porque cuando nosotros vamos hacia el puerto, la mayoría que fueron a las playas esta Semana Santa se dieron cuenta, cuando uno baja a Zaragoza, te das cuenta de residenciales sumamente bella, ¿verdad? Uno ve ahí canchas de golf, casas bonitas, ¿verdad? Acceder a ellas es lo más complicado, ¿verdad? No cualquiera va a llegar ahí con un salario como los que tiene la mayoría de la población a acceder a una vivienda de estas, y todos con agua potable domiciliar, obviamente. Pero al ver al frente, al otro lado de estas residenciales, nos damos cuenta de las comunidades, de las colonias de Zaragoza, muchas de ellas el servicio de abastecimiento de agua a través de las cantareras. El estudio de base realizado por el Centro para la Defensa del Consumidor refleja que muchas de las gentes están ahí recibiendo agua potable a través de cantareras, ¿verdad? La gente o jóvenes que nos escuchan esta mañana, o personas que no han tenido la oportunidad de saber qué es una cantarera, básicamente son 2-3 chorros ubicados en las esquinas de o en un lugar específico público de la comunidad, donde se conectan mangueras hacia las casas y se llenan, pero no tienen agua siempre, normalmente le llega en la noche eso ha servido también de conflicto entre comunidades y todo lo demás. La situación hídrica en Zaragoza es un poco complicada, precisamente porque no hay acceso a agua potable, y teniendo agua potable, ¿verdad? Teniendo la factibilidad y todo lo demás. Porque sí, las residenciales sí tienen y esta gente no lo tiene. ANDA ha iniciado un proyecto grandísimo a 20 comunidades para introducción de agua potable domiciliar. Y este proyecto básicamente está sirviendo como de enlace entre Zaragoza, comunidades, y en este caso la gerencia central de ANDA, para que el proceso de los proyectos puedan ir avanzando. La línea de base del estudio demuestra reflejado precisamente esa plataforma virtual, digital, de comunicación que existe en Zaragoza, y que creemos nosotros en el CDC que no varía en la mayoría de las comunidades del Salvador. La gente tiene teléfonos celulares, quizás no con el servicio internet, quizás no todas con cámara fotográfica, pero sí todos con envío de la aplicación de envío y recibo y de mensajes de texto. Algunos sí tienen teléfonos con cámaras, ¿verdad? Y que pueden filmar video y que pueden tomar fotografía. Entonces, entendemos que el proyecto de este proyecto impulsado por el CDC en estas 4 comunidades significa que puedan utilizar estas herramientas para poder dar a conocer situaciones adversas. Hace poco, ayer precisamente, la comunidad del Saite daba a conocer que se había roto una tubería, ¿verdad? Entonces lo hicieron a través de una de estas herramientas, cuando antes no tenían ellos acceso a internet, no tenían, o sea, los teléfonos lo ocupaban solo para enviar mensajes a sus familiares o a sus hijos, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pero hoy, obviamente, con estas capacitaciones que tú brindarás, me gustaría que nos especificaras qué tipo de herramientas son las que pueden utilizar las comunidades precisamente cómo crear un correo electrónico, entiendo, cómo se puede crear un video, enviar un video, editar un video, que no son cosas del otro mundo, si tienen las herramientas que tú en esta oportunidad estarás brindando, William. Gracias, sí, precisamente, exactamente como lo has mencionado, para la denuncia, para los hechos que nos afectan, estamos acostumbrados a enterarnos de, por ejemplo, en este caso, de que a tal comunidad está este problema del agua, y estamos acostumbrados a esperar la hora de las noticias para darnos cuenta, o esperar hasta el siguiente día a veces de estos hechos por medio de los periódicos para darnos cuenta. Pero cuando nos afecta directamente, nos preocupamos para saber cómo poder denunciarlo, cómo nos urge que alguien nos ayude, que alguien nos facilite al menos contactarnos con la institución, las asociaciones o los involucrados que nos resuelvan este tipo de problemas. Entonces, por la misma tecnología de la que estamos hablando, ya a estos tiempos ya no es necesario contar o esperar, incluso hasta recibir, por lo general, a las personas que viven fuera de la capital, pedirle una cámara de video profesional o incluso casera a algún familiar, esperar grabadoras de audio profesionales también para hacer esto de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que se requiere, William? Precisamente ahora que se cuenta con estos dispositivos de los teléfonos celulares, que hoy ya si la gran mayoría básicamente ya traen su cámara para al menos fotografía, uh-huh. ¿Verdad? Antes de eso, como mencionaba, estaban acostumbrados a solo los mensajes por texto, ¿verdad? Pero ahora que ya traen este dispositivo de cámara incorporada, ya sea para fotografía o para video, las personas incluso los puede ver, si ves noticieros, incluso todos los noticieros de televisión están involucrando personas que les mandan una imagen de un accidente reciente, la están transmitiendo. Los reporteros ciudadanos. A lo que se le está llamando ahora los reporteros ciudadanos, uh-huh. ¿Verdad? Entonces las personas que no solo, lo que más se está viendo últimamente es que pasa un accidente, lo mandan inmediatamente por vía de internet, por vía de sus redes sociales, y los noticieros ya están también tomándolo tan en cuenta, los mismos noticieros también en su contenido se han dado cuenta de que es así de importante la denuncia inmediata. Entonces, parte del contenido de esta capacitación es hacerle ver a la gente que lo que tienen en mano pueden utilizarlo precisamente para su denuncia, para dar a conocer, no necesariamente incluso, no estamos hablando específicamente de las denuncias por algo que nos afecta, sino también dar a conocer cosas positivas, actividades positivas, ¿sí? exacto. Entonces, es parte de esta capacitación, es que hacerles ver la importancia de esto que estamos hablando a estas personas, aunque no estén de lleno en conocimiento, un conocimiento amplio de lo que es la electrónica, la red y todo esto, sino que son cosas básicas para crear un correo ahora en esta sociedad virtual. Un correo electrónico viene siendo tu DUI, ese es un DUI, es tu identificador. Entonces no puedes ingresar a una red social si no metes tu correo electrónico. Entonces, empezando por el correo electrónico, que viene siendo el DUI en esta sociedad virtual, a partir de ahí, sabiéndolo manipular, al menos comenzando con lo básico, se puede poco a poco, al ir entendiendo cómo es el proceso, ya no solo de mandar texto, ya no solo del envío de fotografías, incluso ya sus propios videos, ya las computadoras que pueden tener, yo sé que ya casi la mayoría de ciudades de los departamentos, diferentes departamentos, cuentan con uno o dos, por lo menos, su cibercafé, salas de internet, una o dos las tienen, entonces, ¿cómo pueden acceder a estas? ¿Cómo pueden manejar su correo electrónico? ¿Cómo pueden involucrarse en la red social? Y de esa forma también, en estas mismas computadoras ya cuentan con programas básicos. Son editores de fotografía, editores de video. Como te digo, no es necesario darse a buscar una capacitación tan amplia para llegar a ser, o no es necesario ser un profesional en esta materia, ¿verdad? Ya una persona común, un ciudadano de cualquier parte puede tomar una fotografía, incluso solo si una fotografía la tomó demasiado amplia y la quiere recortar un poco, eso ya es editar la fotografía, ya se vuelven editores de fotografía, no necesariamente a nivel profesional, sino para su interés, al menos recortar una fotografía, algo básico que ya ven incorporado en los programas de las computadoras. En un editor de video igual tiene un formato tan básico que sacas el video del teléfono, lo pueden llevar con su cable USB a la computadora y solo pueden quitarle una imagen que no le salió bien, un movimiento muy brusco, y ya editaron su video. Entonces este mismo, en su propio formato, en el formato conveniente, se va a la red y se puede distribuir, hacer un tráfico con este video a todas las instituciones, a todos los medios de comunicación, que según el interés, la intención de la persona que está haciendo esto. Entonces, por medio de esto se está dando cuenta que muchos gobiernos en todo el mundo han tenido incluso que parar procesos de aprobaciones de ley, precisamente por denuncias en la red, por denuncias tan masivas que incluso han llevado ya no solo a la protesta en la calle, sino que han llevado a un en esta sociedad virtual, los ha llevado a una presión tal que tienen que hoy incluso los funcionarios se deben y lo acabamos de ver en este proceso recién pasado electoral, donde de todos los candidatos, creo que quizás que menos del 10% tenían activo su fanpage de Facebook, por ejemplo, su correo o su Twitter y todo esto, claro, ellos con la intención de ganar votos, ¿verdad? Exacto. Entonces la gente ha estado tan pendiente que ahora es el momento donde eso no tiene que quedarse ahí, eso tiene que seguir, tienen que involucrarse las personas, no solo por interés individual, sino esto es que como comunitario. Esto es como el movimiento de ciberactivismo, ¿verdad? Exacto. Algo parecido a lo que está pasando en otras naciones del mundo, donde, por ejemplo, una convocatoria masiva a través de mensajes de texto a toda la población, y de repente sí. Hay convocatorias masivas. Bueno, ¿y cuál ha sido la capacidad de convocar? O sea, la capacidad de convocar a cientos o miles de personas en una plaza, por ejemplo, para decir o pasa El Salvador, o ya no queremos violencia, o bueno, queremos agua, lo que están haciendo compañeros hoy en la mañana en Ilopango, ¿verdad? Que están obviamente con una situación al cuello de no recibir agua potable, pues vienen, se toman la calle y dicen, bueno, tomemos la calle porque no tenemos agua, que nos escuche ANDA, que nos escuchen las autoridades para... Entonces, vemos, obviamente, el ciberactivismo es una cosa que está como floreciendo, ¿verdad? En ese momento, como lo decías, estamos acostumbrados a que las cosas se den así. Cierran la calle para llamar la atención de los medios, para denunciarlo, para que se oiga no solamente a ANDA, sino que a toda la población, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer en ese momento? Cualquiera de estas personas puede, con su cámara casera, si tiene acceso a esa, o con su teléfono celular, toma video, toma su fotografía, lo manda por medio, si tiene acceso al internet en ese momento, por medio del celular, lo manda ya sea directamente a ANDA, si en este caso sea ese el asunto, o algún medio de comunicación haciendo la denuncia en el momento. Entonces ya no tienen que esperar a ver si vienen o no vienen, o lo que están acostumbrados algunas comunidades. Dependen que si los medios le dan la cobertura o no, si alguien se da cuenta. ¿Cómo también le saca el medio, verdad? Que de repente, exacto, el medio puede malinterpretarla o no dar a conocer la realidad. O no informarse completamente de la situación ahí, de la, ¿verdad? Situación. Obviamente ya hay como las organizaciones que prestan servicio, y me refiero precisamente a ANDA en el tema del agua, que ya han habilitado su plataforma electrónica para recibir mensajes, para recibir denuncias en línea, para este tipo de cosas que muchos de nosotros y de las comunidades lo ignoran. Entonces, precisamente la participación de William en la edición de este tipo de herramientas, de videos y todo lo demás, de fotografías, cómo crear una fanpage, cómo administrar una página de Facebook que le permita o un seguidor de Twitter de las diferentes instituciones, de la Defensoría, por ejemplo, de ANDA, de CEL, de CAES, de todas estas instituciones que prestan algún tipo de servicio, y dar a conocer una situación adversa, por ejemplo, una denuncia. Mire, me están cobrando, y ya uno le toma la foto al recibo, y aquí le anexo mi foto, aquí va mi recibo, mire cómo está esto, en fin, o sea... Es bien importante, William, porque la gente pueda conocer estas herramientas, porque ya las organizaciones están transformando toda su plataforma electrónica para también recibir denuncias, procesar las denuncias electrónicamente y dar respuestas electrónicamente al que está demandando. Esto significa que la gente no va a tener que venir desde infinidad de un lugar así muy remoto y que cuesta $10 venir aquí. Prefiere la gente mejor no gastarse esos $10 en transporte y venir a comer a San Salvador, que un plato vale $2-3 y encontramos algo cómodo. Exacto, para venir a dar una información, ajá, que la puede mandar, exacto. Entonces, aprovechando este acceso, que como le decías, la mayoría de instituciones ya se están modernizando en este sentido, aprovechando este acceso, es que todas las personas, las comunidades, todas las organizaciones, todos los involucrados, todos los que estamos en esta sociedad, podemos ahora ser partícipes directos de las soluciones, porque te digo, hay una apatía en muchas personas, quizás por cuestiones culturales, por costumbres, por lo que sea, decir, ¿y de qué me sirve decirlo si no me vienen a hacer nada? Porque eso no solo se queda allí, solo decirlo, solo mandarlo, no, precisamente, si yo tengo una denuncia, la mando por correo electrónico directamente a alguna institución y esta no me responde, yo también puedo incidir en las redes sociales, denunciarlo y mantenerlo, y mantenerlo, y mantenerlo, actualizarlo y actualizarlo, y de esa forma muchas personas lo han experimentado, de esa forma poder incidir, a uno le interesa, a un familiar también le interesa que esté conectado, algún amigo, de pronto alguien de cualquier otra parte que se fue a vivir a otra colonia, a otro apartamento, a otro país, se da cuenta, lo sé. Entonces, precisamente de eso se trata la red, ¿verdad? No solo quedarse en que voy a denunciar, pero ¿y si no me responden? O si solo me mandan, espérese y ya le avisamos, ¿verdad? Lo que siempre se acostumbra. Entonces ya no solo se puede quedar uno con eso, sino que uno debe, correcto, continuar y continuar. Entonces, de esa forma es que se ha logrado lo que estabas mencionando, convocatorias masivas que han llegado hasta la calle por medio de la red. Correcto. Obviamente es un tema que también el Centro para la Defensa del Consumidor ha construido una herramienta precisamente para poder captar todo este tipo de información a través de mensajes de texto y distribuirlos, en este caso a ANDA o a la Defensoría del Consumidor, que también tendrá un dispositivo, precisamente lo que tú señalabas. Yo presento una denuncia hoy, 7 de abril, por ejemplo, y el 7 de junio no ha habido una respuesta. La misma herramienta construida por el CDC le indica a la Defensoría, hace un mes fulano de tal presentó una demanda a ANDA y no le ha respondido. Se activa la denuncia en la Defensoría. Bueno, ¿y qué pasa, verdad? La Defensoría a ANDA. Y ya puede, o sea, hay realmente que aprovechar el uso de la tecnología, el crecimiento de las cuentas de Twitter, de las cuentas de las páginas en Face. Hay más de 2 millones de cuentas de Face, imagínate. En las casas las familias pueden tener hasta 4. Bueno, cada quien tiene un teléfono y el padre o los jefes de familia y las jefas de familia tienen hasta 2 teléfonos, el del trabajo, que le dan en el trabajo, y el personal, ¿verdad? Y a veces hasta 3. Sí. Entonces, este incremento del uso de teléfonos y móviles y todo ello, obviamente nos puede permitir acercarnos a quienes nos gobiernan y que estos que nos gobiernan puedan escucharnos. Hay que aprovechar este recurso, exactamente, hay que aprovecharlo para así involucrarnos directamente en solucionar nuestras necesidades. Correcto, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos. Nos gustaría escuchar también su opinión acerca de este tipo de temas, cómo lo analiza usted, cómo lo ve, le parece que cómo involucrarse usted a través de las redes sociales y poder incluir también dentro de sus seguidores o a seguir a instituciones que en algún momento puedan incidir en la mejora de los servicios que usted recibe en su hogar, en su colonia. Nosotros aquí podemos darle también a través de William los contactos para que usted también se convierta en algún momento hasta en un denunciador virtual, ¿verdad? Digital, no de cosas negativas, sino que también de cosas, ciudadano, cosas positivas. Esta figura ya es popular, así que tengan cuidado los periodistas. Sí, correcto. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. La voz del consumidor, cada vez más voces. A petición de nuestros clientes regresa la promoción de la rifa de un cake de 100 personas de 3 pisos en Cakes Fiesta para bodas, graduación, 15 años o cualquier tipo de evento. Por compra de $5 en adelante en Cakes Fiesta te entregarán un cupón, lo llenas y participas en la rifa mensual de un pastel para 100 personas. Visita cualquiera de nuestras tres sucursales, Centro, España y Soyapango. Cake es fiesta con receta original y tradicional. Cake es fiesta, los mejores. Teléfono 2208-2253. Once de la mañana con dos minutos, bienvenidos a conocer los titulares de las informaciones más importantes de nuestra segunda emisión de noticias. Diputados critican la negociación con las pandillas para entregar subsidios a los familiares de los miembros de estas organizaciones. Afirman que sería como negociar paz por dinero. El Salvador tiene leyes para proteger a los menores o a las menores embarazadas, pero no se cumplen en la familia ni en la sociedad en general. Y el gobierno ha declarado esta mañana el municipio de Mazaguate, en el departamento de Santa Ana, como el quinto libre de analfabetismo. Esto y más le presentaremos en detalle a partir de las 12:30 del mediodía por el 91.7 del FM. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. La voz del consumidor, cada vez más voces, más voces. Muchas gracias, tenemos el teléfono 2243-1302 y el teléfono 2273-5084 para que pueda también, si así usted lo desea, participar con nosotros sobre el uso de las herramientas tecnológicas que le permitan a usted acercarse tanto con sus comunidades a resolver los problemas que tengan, y por qué no, también para dar a conocer cosas positivas que se están haciendo dentro de las comunidades. Hablábamos en estos breves segundos con William acerca de la gente puede creer que editar un video es súper difícil, o tomar una foto, o escribir algo sobre el problema. La verdad que se requiere primero de una voluntad, ¿verdad?, de hacer las cosas, diferentes. El interés. Sobre todo la organización, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada con el profesor Cigarán sobre la importancia de la organización. Y de la organización viene también cómo aprovechar que la gente está organizada, que las comunidades están organizadas, el uso de este tipo de herramientas, que la comunidad, el site tenga su correo electrónico, por ejemplo, que la comunidad, las brumas tenga un correo electrónico y también tenga una página en Face donde den a conocer los avances del proyecto de introducción de agua potable, por ejemplo, o que den a conocer la elección de su reina, o la elección de no sé, o alguna cosa sumamente positiva a través de las redes sociales. Y ahí se pueden tomar decisiones. Exacto, precisamente, Gerardo, como parte del contenido de esta capacitación, de la aplicación de herramientas de electrónicas y la multimedia, como primer punto vamos a tratar la importancia de registrar un hecho, ya sea en video, en fotografía o en audio, porque no es cada hecho que sucede, si afecta, ya sea de manera positiva, negativa, o incluso si se quiere dar a conocer, como lo mencionabas, eventos sociales, eventos culturales, eventos comunitarios, es precisamente la importancia es eso, o sea, es tener el interés de difundirlo, de darlo a conocer, no solo ver el ámbito negativo, sino el lado positivo de esto, es crear, precisamente en esta era comunicacional, es aprovechar estos recursos, porque se está dando el caso también, al hacer mal uso incluso de estos recursos, de que estando, como lo menciono, como lo repito, en esta era comunicacional, se sientan una familia entera, cada uno con su celular en su Facebook, y ya no se habla. Entonces no se trata de perder la comunicación a la que estamos acostumbrados, cada uno con su dispositivo y separarse, no. Al contrario, se trata de aprovechar el lado positivo de estos recursos, no satanizar la electrónica, de separarse, de ya no hablarse, ves parejas sentadas en algún restaurante, cada uno con su laptop, ya no se hablan. Correcto, fíjate que tú tienes mucha razón en lo que dices, William, y precisamente es un elemento que ha sido considerado en este proyecto de ciudadanía, tecnologías colaborativas y regulación del agua, precisamente porque es un ciclo de conocimiento esto, y de participación ciudadana, y utilizando el avance de la tecnología, porque no podemos obviar que la tecnología está avanzando, que hay miles, cientos de jóvenes hoy por hoy utilizando el Face, utilizando el chat, y que obviamente estos jóvenes... Nos está arrastrando con ellos. Entonces habemos adultos mayores, habemos adultos contemporáneos, habemos que estamos también en alguna medida utilizándolo. Hay muchos en las comunidades que precisamente podría decir, no, yo para eso yo ya no traigo. Sí, pero usted puede decirle a su nieto, a su hija, a su hijo menor, que está en la onda, que solo lo mira prendido en el teléfono, enviando mensajes, recibiendo mensajes, mira, esta es la dirección de ANDA, o esta es la dirección de la Defensoría, o esta, escribí algo, tomarle una foto a este problema, a esta fuga de agua, y mandémosela. Haceme eso. Entonces, estamos involucrando también a estudiantes, a jóvenes en estas capacitaciones en Zaragoza, porque precisamente creemos que ellos, quienes manejan muy bien estas herramientas, pueden servir de apoyo para la junta directiva, por ejemplo, de las comunidades. Ir creando ya como su por decirlo así, como su área de comunicación virtual. Exacto. ¿Verdad? Que les permita a los hijos, hay muchos que estudian en comunicación, por ejemplo, o hay otros que estudian derecho, hay otros que estudian, en fin, pueden como irse involucrando en los procesos de transformación de sus propias comunidades, y pueden utilizar las herramientas, el Face y los correos electrónicos, y si se les da ahí una capacitación sobre cómo tomar una foto, cómo pegar fotos y hacerle un movimiento de video y poner ahí y mandárselo, mire, este es el problema que tenemos. Precisamente, seguro que va a haber una transformación y se puede contribuir en algo en esto para cambiar esta sociedad. Exacto, parte del resultado, parte de lo positivo, lo colateral de esto es, como lo decía, si una persona mayor que cree no poder aprender a manejar una computadora, o sea, entender lo que es un correo, le digo cree porque sí es posible. Esto es así como pueden tomar un teléfono y saber dónde apretar para decir aló. De esa misma forma se puede aprender a utilizar todo este tipo de herramientas. Entonces, que una persona mayor le diga a su hijo, haceme esto, haceme lo otro, se está creando también, esto viene siendo un imán, por eso lo mencionaba yo así. No se trata de alejar, que las comunicaciones estas alejen a la familia, sino que incluso se logra esto, este acercamiento entre, bueno, los jóvenes les interesa esto, ya no solo se trata de meterse a la red para hacer un juego, para jugar o para conocer amigos, sino que se trata que se están involucrando y se pueden volver, como decías, se pueden volver no solo agentes multimedia, sino reporteros ciudadanos, ¿verdad? Sí, para tú lo sabes, Gerardo, para ejercer el periodismo, una persona que está viendo un suceso, que está siendo afectado por un suceso, tiene la misma forma, no solo el mismo interés, sino que es una persona involucrada directamente. Y con estos recursos puede aprovechar ya no solo para estar esperando que alguien le ayude en la solución del problema, sino que el involucrarse de esta forma es como le va a ayudar no solo a la persona, sino que a la comunidad como tal, porque parte del contenido también que vamos a ver en esta capacitación es crear para las comunidades interesadas, crearles su fanpage. Uh-huh. Crearles a ellos sus correos electrónicos, se les va a dar también las direcciones de los medios de comunicación, de todas las instituciones, de todos los involucrados junto con el CDC, para que ya tengan la plataforma de denuncia, la plataforma de distribución de su material, y cómo poco a poco esto mismo les puede llevar, y yo lo veo con una visión de que esto puede llegar a crearse una red a nivel ya nacional. Estamos hablando ya de una, por ejemplo, una fanpage comunitaria a nivel ya nacional, ¿verdad? Y eso se puede lograr en esta sociedad virtual. Correcto. ¿Verdad? Fíjate que tú decías algo sobre el periodismo, ¿verdad? Que obviamente si nace una noticia o si nace un hecho dentro de una comunidad y es la misma comunidad la que lo da a conocer, no hay peligro de una transformación del contenido, de lo que se dice, que se contamine en la información. Sí. Precisamente porque los periodistas o los medios de comunicación, los noticieros, por ejemplo, son cuestionados porque, bueno, yo hablé 30 minutos y solo me sacaron 30 segundos. Exacto. ¿Por qué dijo esto? Porque para mí lo más importante era lo otro. ¿verdad? Entonces, llamaron a otra persona, ya, ajá, si yo soy el... Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, pero mira, en la imagen no se vio precisamente el problema. Exacto. ¿Verdad? No, no se mira exactamente dónde está, dónde nació el problema. Entonces, allí es donde estas herramientas, donde no, el CDC le apuesta a este proyecto precisamente porque creemos que la gente tiene todas las facilidades y las posibilidades de convertirse en un actor sumamente activo en la solución y en la transformación de su comunidad para bien. Entonces, esta comunidad virtual que está, se está construyendo, eso, ¿verdad? Que estamos viendo un incremento en el uso de la tecnología. Y para esto no se necesita especializarse en comunicaciones, en el uso, en convertirse en un ingeniero de computación, no, sino como lo estábamos mencionando, con una persona, cualquier persona que solo, incluso tenga solo acceso a teléfono, también parte de este de esta capacitación es hacerles ver cómo pueden utilizar esto, cómo maximizar este recurso. Que todo el mundo tiene teléfono. Todo obviamente, el mundo tiene teléfono. Precisamente por eso el CDC estaba como evaluando qué tipo de herramienta construir para que se para transformarnos en un puente de las comunidades, de las instituciones de prestación de servicios o proveedores. Y veíamos, obviamente, que sí hay 2 millones en Face, ¿verdad? Hay no sé cuántos en Twitter, pero el tema del teléfono celular superaba en grandes números a todo. Entonces, exacto, es una herramienta que está allí y que la tenemos toda en nuestra, a nuestro alcance y que podemos hacer... Se construyó esta herramienta que va a poder, que tiene muchas facilidades, ¿verdad? Por ejemplo, se va a poder elaborar, se va a poder enviar desde una misma, se van a poder enviar mensajes masivos, por ejemplo, se van a poder una sección de usuarios registrados en nuestra herramienta, en nuestra herramienta pueden enviar mensajes a toda su comunidad, por ejemplo. Bueno, nos vamos a concentrar o vamos a tener una reunión de información en tal lugar porque al parecer por donde pasaría la tubería hay una fuente, hay un manto acuífero, entonces hay que hacer como modificaciones, hay que ir a platicar. Exacto, se va a resolver un montón de cosas. Un canalizador, no un administrador de la información. Sí, correcto. Es importante lo que acabas de aclarar, porque la gente puede temer, entonces ellos me van a revisar la información. Mencionabas parte de mi currículum del envío, la oportunidad que tuve de cubrir parte de la participación de El Salvador en la guerra de Irak, y nosotros experimentamos precisamente eso. Nosotros subíamos el material, el contenido, ya sea los de periódico por texto, los de radio, el audio, y nosotros audiovisual, pero esto tenía que ir primero hacia el IP de las personas de las personas de Estados Unidos, ¿verdad? Y ellos primeramente revisaban, y si a ellos les parecía, dejaban subir la información al internet. Ese control tenían ellos, ¿verdad? No teníamos esa libertad directa para hacerlo. Entonces es importante eso que lo acabamos de mencionar, porque para crear la gente de que el CDC está la apuesta es canalizar la distribución de la información, no administrar el contenido de la información. Correcto, no se les va a tocar lo que la gente esté denunciando. Correcto, es preciso. Entonces, lo más importante es que se están dando los pasos correctos para insertarnos en el mundo digital, ¿verdad? Y qué mejor que la gente también se meta en esto, que sus actividades, sus denuncias, su participación o un proyecto, pues estamos proponiendo este proyecto, ¿verdad? Y ya se construye un documento, se ha escrito en forma digital, se construye en imagen, el formato conocido como el PDF, ya esto ya se convierte en un pequeño como librito, esto ya se lo mandan al presidente de cualquier organización. Mire, este es un proyecto que nosotros queremos presentarle. No tiene que venir hasta San Salvador a hacerlo, ya lo reciben, lo ven, y quién quita que a través de esta línea puede usted obtener introducción de agua potable, introducción de energía eléctrica, de servicios básicos, en fin. Incluso el hecho de publicarlo, si tienen como contactos otras comunidades, pues estas otras comunidades, si están avanzadas en ese proyecto, pueden incluso hasta formar parte de... Pueden complementarse para que el proyecto incluso siga avanzando. Es correcto. Si alguna comunidad está, como te digo, más avanzada en este mismo proyecto que otra comunidad quiere comenzar, al darse cuenta entre contactos que, por ejemplo, lo proponen en su muro, dicen, como la comunidad está avanzando en este proyecto, otra comunidad se da cuenta, se involucra, o sea, también de eso se trata. Sí, correcto. Obviamente este es un proyecto que va en avanzada, que estamos contentos porque ya se están construyendo las bases muy importantes, sólidas, que nos van a permitir precisamente lo que señalaba William, convertirnos en transformadores de nuestras realidades. Así que yo quiero agradecerte, William, la participación que has tenido esta mañana y desearte la mayor de las suertes en este proceso de capacitación en la comunidad de Zaragoza y que obviamente ya podamos tener en los próximos meses una participación en la red de estas comunidades más activa, que le permita a mucha gente, la misma radio de Cebuca podría convertirse también en dar a conocer, por ejemplo, los departamentos de prensa de los diferentes medios de comunicación, recibir esta información directa de las comunidades. Entonces, te agradezco la participación esta mañana y desearte suerte en este proceso de mejorar la realidad de nuestras comunidades. Muchas gracias, Gerardo, y también quiero agradecer a toda la directiva de CDC por esta oportunidad de involucrarnos a todos en esta era comunicacional. Muchas gracias también a las personas que nos han escuchado. Muchas gracias a la radio YSUCA. Bueno, vamos a escucharnos el otro martes con un tema bastante interesante sobre el tema de los precios de los combustibles. Estamos preparando todo un insumo, también el tema de la energía eléctrica y de las pensiones, para que ustedes puedan también escuchar la posición del CDC y tomar también decisiones en torno a esto y tener una mejor opinión, formarse una mejor opinión con relación a estos temas. Así es que el próximo martes estaremos abordando estos temas tan importantes también para la sociedad y para la realidad de cientos de familias salvadoreñas que hoy por hoy, me imagino que han de estar preocupadísimas por el alto, por el elevado costo hoy de la tarifa de la energía eléctrica, pero ante esta situación, el primer consejo que se brinda desde el Centro para la Defensa del Consumidor es tener, ahorrar más de lo que se hace, ¿verdad? No abrir tanto la refrigeradora, desconectar los aparatos que no tengan necesidad de estar conectados, en fin, utilizar la luz solar que le permita iluminar su vivienda, ventilación igual, abrir la ventana, las cortinas, que le permita como ir reduciendo el consumo de energía eléctrica, porque obviamente está en nuestras manos también, el poder reducir el precio de la energía en nuestros hogares. Así es que nos escuchamos el próximo martes. Que Dios les bendiga. La voz del consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La voz del consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores son otra ley. La voz del consumidor. Cada vez más voces, más voces.